Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Bienvenudis. Bienvenidis. Bienvenaris. Estamos de vuelta en este programa. Estás muteado, muteada, muteade. De alguna manera vamos a lograr abrir el micrófono y salir al aire, ¿es verdad eso? Hola. Sí, vamos a lograrlo. ¿Lo estamos logrando? Yo no los escucho. Yo no me escucho ni la escucho a Cata. Nunca me escuchás igual. Problemas técnicos. No, perdón, mentira. No, pero si hace, nos conocemos hace un mes, más o menos. Hace un mes y me escuchás todos los días. Sí. Nosotros te escuchamos perfectamente, no sé, Julián Bouvier. No sé, tengo mis dudas. En el corte chequeamos que tengas todos los caramelos acomodados. No. Para mí, ¿sabes lo que hicieron? Lo que hacen con las niñas, que les ponen el joystick y le dicen, sí, estás jugando, Ernestito. No me anda. Estás jugando. No, Juli, no estamos haciendo eso no, con vos. No se escucha mi micrófono. Está bien. Déjame. Está muy bien. Julián Bouvier, Catalina Goldsmith y Pedro Ramírez Otero, quien les habla al aire de este programa y de este viernes, si nos están escuchando en vivo, capaz que nos escuchan en una repetición. Nunca le hablamos a la gente que nos está escuchando en una repetición. Y hay mucha gente que escucha radio en diferido y radio cut y esas cositas. Claro, bueno, hola a todos. Hola a todos los muteades en repetición. Ustedes también son importantes para nosotros, ¿eh? Sí. Que quede claro. Y también nuestra compañera Agustina Sandoval, que no está aquí, pero está aquí. Porque ella, bueno, estudia, trabaja, hace todas las cosas que nosotros no hacemos. Nada, mentira. Ustedes hacen cosas. Muchas cosas. De hecho, hoy logré llegar temprano, hablemos de eso. Bien. Hablé un aplauso radial porque pude llegar temprano, chicos. Qué gran noticia esa. Una gran noticia, sí. Bueno, ¿estás trabajando en Tecnópolis ahora o no? Es una novedad, sí. Es muy buena. Es la novedad del momento. Estoy trabajando en Tecnópolis. Así que muy contenta, vengo desde ahí. Soy parte del equipo de comunicación de Tecnópolis. Bien ahí. Estoy muy contenta. Mucho más cerca que venir de Núñez. Exactamente. 117 va como piña. Hoy había como un corte, aviso, hay un corte. Hay un corte en vivo. Me gusta igual porque dice aviso que hay un corte y no precisa dónde. Entonces es como. No, más o menos por la zona de Tecnópolis. Por ahí hay alguien que nos está escuchando en Panamericana yendo para, no sé, para Don Torcuato y dice. La puta madre, hay un corte. La concha de la lora, ¿qué hago? Me bajo acá. Y quizás ni siquiera esta persona nota el corte, pero yo le digo, hay un corte. Sí, sí. Bueno, al menos hace una hora había un corte. Así que créanme. Información, data, no opinión. Periodismo hermoso. Es el que vamos a tener hoy en este programa igual, porque tenemos un programón. Vamos a estar, como siempre, viajando por la hermosa ciudad de Buenos Aires, la que Cata hoy no odia tanto como la semana pasada. Exactamente. Pará, pero porque vino todo por General Paz, que es... No es tan capital, es el limbo. Bueno, es el limbo. El limbo, el límite. Sí. Bueno, pero hoy vamos a estar hablando de la ciudad de Buenos Aires y desde una perspectiva feminista con las chicas que hacen FemiTour, un tour guiado por la ciudad de Buenos Aires feminista, mostrando los iconos de la ciudad de Buenos Aires de feministas, mujeres. Es muy interesante. Y además es interesante cuando aparecen estas propuestas porque quizá una no se pone a analizar, digo, no sé, hay un montón, ahora están muy de moda los free walking tours, los tours gratuitos. Claro. Y esos tours te van llevando por diferentes lugares en todo el mundo, ¿no? Mm. Pero te muestran en general, bueno, esta estatua que hizo tal chabón. Este chabón. Este museo chabón. Que lleva el nombre de tal chabón. Digo, bueno... Tour de chabones. Se tour de chabones. Llamar, ¿no? Tour de chabones. La historia de los chabones. Claro. Es nuestra, loco. Hombres trabajando por aquí y por allá y acá están sus estatuas. No, bueno, este Femitour habla de otras cosas. Pone la mirada en otras estatuas que son de mujeres, que también las hay, ¿no? Y bueno, museos. Bueno, ya nos estará contando hoy Noelia. Qué piola, bien ahí. ¿Y qué más? Vamos a viajar a la ciudad de Pergamino, ¿es así? Así es, nos vamos a Pergamino porque, bueno, en la retaguardia hemos cubierto todo lo que fue el juicio, junto con otros medios compañeros, el juicio por la masacre de Pergamino, aquella fatídica jornada donde 7 pibes fallecieron en la comisaría, que se prendía fuego, y mientras eso sucedía, los policías... de esa comisaría dejaron las puertas cerradas y se fueron dejando a los pibes morir. Justo acá, hoy, no sé por qué hoy, pero acá tenemos, apareció en el estudio, como adelantando algo, un cartelito que dice: dejar morir también es matar, justicia por los 7, que es una frase de una canción que le hicieron a los pibes de Pergamino y que creo que refleja mucho lo que pasó en ese juicio, porque claro, en otros casos de ponerle gatillo fácil, cuando la policía dispara a un pibe, bueno, es más fácil por ahí decir el policía mató al pibe. Uh-huh. Pero en este caso, como los policías lo que hicieron fue irse. Sí, es como un olvido, como claro. Mirar para otro lado, que es completamente matar en este caso. Uh-huh. Y para la justicia es difícil también determinar, bueno, ¿y por qué ellos los mataron? Bueno, después de mucha fuerza y mucho agite que tuvo la gente, las familias y amigues de los pibes de Pergamino, hubo un juicio donde hubo sentencia a todos los policías, todos porque había una mujer y 5 chabones, y bueno... Con las críticas, ¿no? Porque podría haber sido más años, todo, pero bueno, fue un juicio que tuvo sentencia. Y hoy vamos a hablar de esta cuestión, pero desde otra perspectiva también, un poco más alegre, si se quiere, porque esa comisaría, que también fue centro clandestino en la época de la dictadura, ahora la recuperaron las familias para hacer un espacio de memoria y para que allí sucedan cosas mucho más interesantes que las que sucedían. Así que hubo una inauguración de ese espacio que se va creando, el pasaje por la memoria de Pergamino. Y bueno, por eso vamos a estar hablando con Andrea Filiberto, la hermana de Sergio el Fili, uno de los pibes ahí caídos en Pergamino. Así que bueno, va a estar piola. Y para quienes estén interesados, interesadas en este juicio que estuvimos cubriendo desde la retaguardia FM La Caterva, Radio Presente y Cítrica también, les decimos que en la página de la retaguardia, si entran, tienen un apartado que dice juicios en vivo arriba. Bueno, ahí están todos los juicios que hoy estamos transmitiendo, juicios de lesa humanidad y algunos, por supuesto, de otras temáticas, y están los juicios que ya pasaron con sus respectivos diarios del juicio. Ahí están las informaciones de todas las audiencias, de todas las jornadas, y ahí está entre otros el de la masacre de Pergamino, así que toda la información está a mano para quienes quieran seguir metiéndose un poco en tema. En un rato vamos a estar charlando entonces con Andrea, como decías. Nos cuentan, después de que Cata mete un... Estuvo bueno, ¿qué pasó? Una vibración. Escuchá. No. Está bueno, ¿eh? Quisiera saber si los oyentes están escuchando esta musicalidad que surgió natural. Wow. Surgió natural. Toqué un pedazo de resorte acá del estudio y bueno. Y es un instrumento de cuerdas. Claro. Así es. ¿Qué tal? Así te interrumpo, Pedro. No hay ningún problema. Te iba a preguntar justamente, Cata, ¿a qué número nos puede escribir la gente que nos quiera decir qué lindo programa, qué programa vergonzoso? Ya te digo. Qué te lindo digo look que tiene Juli Bouvier en el día de hoy. Cualquier cosa, mira, ¿lo tenés? Ahí. Ahí lo tengo. Nos pueden escribir al número 11-31-81-31-26. Ahí nos escriben si el programa les gusta, si no les gusta, si nos quieren, si no nos quieren, qué cosas les interesa que les contemos, qué cortes en General Paz hay. 11-31-81-31-26. Perfectamente. Y antes de ir al primer tema, te voy a dejar, Juli, en absoluto silencio para que en ese silencio me anticipes qué vamos a escuchar. Ay, ya, me olvidé. Pará. Porque yo elegí una y después la cambié. No, bueno. ¿Ya sé? Diga nomás. Vamos a escuchar Recuerdos de Ipacaraí. No, no, no era esa. Te das cuenta que es una vergüenza esto. Vamos, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Catalina, yo te voy... Mira, vamos a hacer toda la pantomima otra vez. Mira. Catalina, yo te voy a dejar en silencio absoluto y vos me vas a decir qué canción vamos a escuchar. Buenos Aires, de Nati Peluso. Nati Peluso, arrancamos este programa entonces y ya le damos la bienvenida entonces a la primera entrevistada de este programa. Hablábamos al principio de esta propuesta que surgió de Lucía Rivero, de Leticia Garciglia y de Noelia de Paoli, que son quienes integran Femitour, esta movida de la Ciudad de Buenos Aires, un tour con perspectiva feminista. Y le vamos a dar la bienvenida a una de ellas, justamente a Noelia. Bienvenida al programa Estás Muteade. Pedro Ramírez Otero te saluda por ahora, hasta que llegue el resto de mis compañeros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir la tarde. Un gusto, Noelia. Te saludo. Soy Catalina. Buenas. Qué bien te escuchás. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. La tecnología juega a nuestro favor. Sí. Completamente, es como que estuvieras en el estudio. Aprovechemos. Porque hoy estás en el estudio virtual, como le llamamos nosotros. Así que bueno, bienvenida. Y vamos a hablar un poco de la propuesta que hacen ustedes de Femitour. Primero te quería preguntar un poco, como ¿de dónde nace esta necesidad de hacer un Femitour, un tour feminista? Bien, la idea surge de, y la propuesta de Leti y de Lucha, que son quienes mencionaron antes, yo me sumé un poquito después al proyecto, y les pasaba mucho que nosotras tres nos conocimos haciendo radio también, Radio Comunitaria Alternativa Popular en Radio Sur. Sí, te sumo ahí un chiquitito de los compañeros y compañeras de Radio Sur, quienes hasta el año pasado compartían con nosotros el aire de la mañana de esta radio en el programa Hasta que uno los abrazos. Les mandamos un gran, gran abrazo. Familia. Perdón por la interrupción. Somos sí, familia. Me sumo, claro, totalmente. Y nosotros nos conocimos ahí, bueno, siempre obviamente la perspectiva feminista y demás estuvo atravesando todo lo que hacíamos, la comunicación y demás. Y las chicas les pasó que se habían cruzado en distintas instancias con personas que venían a visitar la ciudad, sobre todo por ahí de otros países. Y estamos hablando previo, Femitur nace, Femitur Buenos Aires nace a mediados de julio de 2019. Y veníamos de un 2018 así con mucha marea verde en las calles y todo lo que había sucedido previamente con el Ni Una Menos y demás. Y les pasaba mucho que preguntaban, bueno, como qué onda toda esa movida en las calles en Buenos Aires y en el país. Y cómo eso se podía ver en cuanto a algún recorrido turístico y demás. Y cuando tenían que recomendar, les pasaba que no había alguna propuesta tan por ahí tan específica. Y también en algunos viajes que habían hecho se habían cruzado con tours que tenían una mirada feminista y bueno, se preguntaron por qué no encaramos entonces, y ahí empezaron a armar el proyecto. Y la idea original era poder hacer un recorrido mostrando monumentos de mujeres en las calles, en el espacio público y demás, y para sorpresa de nadie, los monumentos de mujeres en las calles no hay muchos. Entonces ahí hubo que recalcular un poco y empezar a trazar el tour buscando justamente algunas otras historias que la ciudad contara a partir de otros lugares y visibilizando lo invisibilizado, sí, que está bueno, las mujeres y otras identidades en las calles, y bueno, así se fue armando el tour. Hola Noelia, ¿cómo estás? Te saluda. Hola. Julián Bouvier. Y ustedes, quienes formaron Femitour y vos que te uniste un poco después, ¿qué onda? ¿Vienen de algún de estudiar o de trabajar en alguna cuestión que tenga que ver con realizar tours o con, no sé, el recorrido de la ciudad, por ejemplo? En realidad, si bien tenemos la habilitación de la ciudad y demás, las tres somos comunicadoras. Pensamos la comunicación y llevamos esa cuestión de pensar la comunicación a lo que es el espacio público también, y surgió el tour. Y después la cuenta, que atraviesa un poco más después que lo que es meramente recorrer la ciudad. Pero en realidad, sí, la formación más turística y demás vino un poco después. Ya. Claro, me imagino que habrán tenido que hacer como un recorrido ustedes primero, y en ese recorrido, ¿qué fue lo que encontraron? Como, ¿cómo se puede ver la ciudad feminista? Se puede ver, la forma de verla es viendo lo invisibilizada que estamos, porque justamente esto, cuando buscaron monumentos, tenés el de Juana Azurduy frente al Centro Cultural Kirchner, para quienes, bueno, son de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en lo que es la zona de Puerto Madero y demás, las calles de Puerto Madero, y después en el Ministerio de Salud y Desarrollo, el mural de Evita. Pero había que como que buscar específicamente, claro, y ver cómo se unía eso, porque no era tan fácil de encontrarse. Por ahí, si recorres una plaza cualquiera y demás, tenés algún monumento de varones, de próceres luchando y demás, pero de mujeres, cuando te empezás... Aparte, después también lo que vas encontrando es cómo estamos representadas las mujeres. Exacto. En los distintos monumentos que vemos. Por ahí siempre hay un monumento a la madre en todas las ciudades que, exacto, podés recorrer, o de mujeres medio desnudas, pero que no tienen nombre, como no sabes muy bien qué, sí, total, representa. Como medio santas. Entonces, claro. O musas. Claro. Musas, ¿no? Totalmente. Y entonces un poco fue, bueno, como en lugar de ir por la... No es que por ir por la negativa, pero hacemos mucho foco en lo invisibilizada que estamos, justamente. Como, claro. Bueno, gracias a que haya, ahora hay un barrio que también por la lucha de una mujer, que es Leticia Maronese, que en su momento, en el momento de que se estaban digamos, debatiendo y queriendo urbanizar lo que es Puerto Madero, dijo, che, en ese momento había menos del 3% de las calles de la ciudad con nombre de mujeres, ahora gracias a Puerto Madero tenemos el 3%. Wow. Vamos. El 3% no es poco. Pero bueno, a partir de ahí, también, bueno, como parte de la historia del tour es eso, bueno, tenemos todo un barrio con un nombre de calle de mujeres, porque hubo una mujer que luchó por esto, y gracias a eso tenemos un 3%, porque si no sería menos el porcentaje de mujeres, de nombre de mujeres, y hago foco en mujeres porque están invisibilizadas, más aún otras identidades, digo, como, si nos cuesta encontrar mujeres, mucho más otras representaciones, así que por ahí la idea del tour es mostrar eso, como cómo estamos invisibilizadas y también invitar a que quienes hagan el tour o quienes pasen por los contenidos de Femitour Buenos Aires empiecen como también a mapear su barrio o las ciudades que empiezan a recorrer para ver cómo aparecemos. Claro, claro. Acá en Mataderos tenemos la avenida Eva Perón, que antes se llamaba Avenida del Trabajo, así que ahí hay, no sé sí. quién, de quién habrá sido la victoria de ese cambio de nombre, pero hay una calle importante además. Estamos hablando con Noelia De Paoli, ella es de Femitour Buenos Aires, y esto me interesa pensar en, digo, hay un montón de gente que tiene recorrida la ciudad de Buenos Aires, tiene conocido los monumentos, no sé, gente que quizá está muy interesada en el arte y por ahí cree que conoce muchísimo. Y me interesa preguntarte si como experiencia en los tours se han encontrado con gente que llegó creyendo que conocía un montón y se sorprendió del laburo que estaban haciendo. O digo, pensar en que nos cuentes alguna experiencia de qué les dice la gente que participa de los tours. Siempre es súper interesante los tours porque como hay mucho intercambio. Nosotras hacemos una propuesta, contamos historias, pero hay distintos aportes y también como hay distintos públicos, hay público internacional que viene de otros países, como esto, como mucha mirada en lo que está haciendo todos los movimientos feministas en Latinoamérica, todo lo que está pasando acá, entonces como mucho interés de otros países cuando vienen acá y escuchar las historias que podemos contar y aportes también de lo que sucede en otros países o en otras ciudades, y después personas que habitan también la ciudad que tienen otras historias o que completan parte de historias que nosotras contamos, y es súper rico eso. Nos pasa, por ejemplo, lo pienso como un rompecabezas, porque por ahí es ni nosotras sabemos tenemos toda la información, ni la verdad revelada, ni el resto. Entonces, como que es re lindo cuando se puede complementar y vamos sumando a eso. Nos pasó, bueno, hay una calle que se llama Aimé Painé, que no está adentro, o sea, no es. Aparte, obviamente, para hacer el tour hicimos un recorte de qué mujeres contábamos y qué no, porque también, por suerte, tenemos un barrio lleno de nombre de mujeres con calles, entonces podríamos estar 1000 horas recorriendo Puerto Madero y hicimos un recorte, pero Aimé Painé es una de las calles que cruzamos, pero no hacemos la parada ahí. Pero bueno, tiene una historia específica, ella. Nació en el sur y fue recorriendo, ella es de origen mapuche, pero se fue de muy pequeña de la ciudad por cuestiones familiares y demás. La trajeron para Buenos Aires, primero para Mar Plata, después para Buenos Aires. Y una parte de la historia cuenta que, que la habían anotado no la habían podido anotar con su nombre original, porque en ese momento no se permitía registrar con su nombre mapuche. Después, como una parte de la historia cuenta que le había adoptado una familia, y después una de las personas que vino al tour había estado recorriendo, me parece que era en un recorrido del sur, había llegado a un libro que habían escrito sobre su historia, y nos contaba que en realidad esta adopción no fue tan adopción buena onda, sino que en realidad ella formaba parte de quienes atendían, de ni siquiera una empleada, era como una persona que, bueno, te adoptamos, pero para que seas nuestra sirvienta. Entonces, como bueno, ahí también como completar un poco la historia y poder terminar de entender cómo estaba configurada esa historia suya, y bueno, después como Aimé Painé recupera mucho de lo que es su identidad y lucha un montón para visibilizar y acercar al pueblo a esas historias, que bueno, ella al venir a Buenos Aires como no creció con su comunidad y luego vuelve a sus raíces, y es muy interesante su historia. Está buenísimo ese ida y vuelta, entonces, por supuesto, suma un montón. Y hay, no sé si tengo dos preguntitas que están medio en una. No sé si dijiste hace cuánto tiempo hacen este tour. Sí, lo dijo Pedro. Mediados 2019. Gracias por esa atención, Cata. Hoy están reconocidas como interés turístico y cultural por la legislatura porteña, pero quería preguntarte, en un principio, digo, cuando se lanzaron a hacer esto, ¿cómo fue la reacción por parte de la ciudad? Digo, ¿cómo se tomaron este tour y si tuvieron alguna traba o tuvieron facilidades para llevarlo adelante? No, ni trabas ni facilidades, como no hubo ahí ningún impedimento, sí, surgió como una experiencia, sobre todo que la cargamos primero en la plataforma Airbnb, que aparte de poder alojarte en distintos lugares, te vende como estas experiencias, entonces ahí la plataforma probó la experiencia y sobre todo al principio eran más personas extranjeras quienes se sumaban al tour, y después empezamos a... Siempre estuvo abierto también a otras personas que viven en Buenos Aires, pero que por ahí nos cuesta a veces como mirar la ciudad en clave de bueno, ver qué nos dice, y por ahí cuando uno está en modo turista, como presta atención a otras cuestiones. Y nada, y después esto, como después sí, a partir que surge la experiencia, se carga y demás, hicimos esta como autorización del gobierno de la ciudad para poder hacer los tours y demás, y eso la verdad que no, nunca tuvimos ningún tipo de traba ni de problema, también tuvimos ahí articulación, pero no hay ninguna facilidad, pero tampoco ninguna sí, claro, ninguna traba. Entiendo. Perfecto. Y al principio decías que como que ustedes en realidad una de lo que primero les surgió pensar en ser representado en la ciudad era la marea verde, cómo iban a representarla y cómo lograron poder representarla. ¿Está en el Femitour eso? No está. A ver, lo que nos interesa contar en Femitour es justamente por ahí que todas estas cuestiones que vivimos hoy o que estuvieron tan visibles en el 2018 y que por ahí pusieron la mirada también de otros países y demás en qué sucedía y cómo avanza en ese momento el debate de la ley en nuestro país y demás. No nacimos de un repollo quienes estamos hoy luchando en las calles por la interrupción del embarazo o por otras cuestiones, claro, sino que hay un montón de personas, mujeres que fueron luchando en distintos momentos históricos por un montón de cuestiones que incluso ni siquiera se reconocían feministas y que igual, como digo, es interesante poder pensarnos como hermanadas y, sí, y atravesadas por toda esa historia. Y en el tour mencionamos estas cuestiones y un poco, lo que es lo más actual. Pero en el recorrido no hay ninguna parada que específica. En un momento, al principio del tour, a pre-pandemia, llegábamos hasta el Congreso caminando. Después, por tema de protocolo y demás, la caminata es un poco más corta. Sigue siendo igual, son 2 kilómetros, pero antes era un poquito más. Sí. Entonces sale, digamos, como lo que tiene que ver con las luchas más actuales. No tanto por ahí en una parada específica o en una calle o en un monumento, claro, sino a partir de distintas dinámicas que vamos haciendo, trivias y demás, claro, para poder poner en común, para poder poner en común también, bueno, qué nos pasaba en ese momento a cada uno, cada una, en qué estábamos, qué posición o qué cuestiones nos interpelaron y demás, pero sale más como por ahí desde alguna dinámica que hacemos o alguna trivia, algún juego, alguna pregunta, que específicamente con una parada o con una, claro, referencia física, si se quiere. Total. Che, ¿y cómo se hace para sumarse, para inscribirse al tour? ¿Cuándo es? En este momento está sucediendo un tour. Ah, mirá. Está bien un tour. Bien ahí. Vivo. O está terminando porque empezaba a las 4. Vamos publicando las fechas en nuestro Instagram, que es @femitourubuenosaires. Y en el link de la biografía están como todos los pasos a seguir. Si no, siempre por mensaje privado o por mail nos pueden ir preguntando. Lo que hacemos es, cada vez que tenemos alguna fecha, publicarla en Instagram y con distintos flyers y demás, para que quien quiera se puede sumar. O si hay alguien que tenga un día específico que quiera hacer el tour, puede siempre consultar. Y si hay más de una persona interesada, ya salimos, y si no, tratamos de buscar para poder armar equipo y, claro, poder, obvio, recorrer. Sí, tengo entendido que hacen un tour los días de luna llena, bueno, las noches de luna llena. Sí, eso durante las épocas, ahora en invierno por ahí se complica un poco más, pero hasta la última luna llena, el último tour de luna llena, en realidad no fue luna llena, fue unos días después de luna llena, pero bueno, estaba divino para igual... pasear, pero sí, sobre todo cuando el clima acompaña más, claro. Es re lindo recorrer Puerto Madero y llegar al Centro Cultural Kirchner con una llena, es hermoso. ¿Virtuales siguen haciendo? Virtuales ahora no tanto, pero hay la posibilidad de virtual, la posibilidad, hicimos una o dos oportunidades, un Femi Kids, que era con niñes, femininies, y... Por ahí de esos no tenemos fechas específicas que salimos, digamos, vamos a salir tal día, pero sí están disponibles, y si hay alguien que le interesa hacerlo con esta modalidad, siempre buscamos la opción de poder coordinar y hacerlo. Buenísimo. Gracias, Noelia. Bueno, decimos entonces que no solamente está el tour presencial, el tour físico, sino que está la virtualidad, y están también las redes de Femitour. Pueden buscar en Instagram, todo el tiempo están subiendo data muy piola. Así que también por ese lado se puede seguir acompañando. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por esta comunicación. Bueno. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar en estos medios del bien. Y un solo chivo que paso para que estén atentos, atentas, estamos lanzando un libro que se llama Callejeras, historia de mujeres para colorear, que viene con un mapa de la ciudad de Buenos Aires para colorear, y el libro que cuenta las historias de esas mujeres lo vamos a estar presentando el 10 de junio. Así que después en nuestras redes, si a alguien le interesa sumarse y demás, van a tener toda la información para colorear, pintar y leer y demás. Hermoso, hermoso, hermoso. Buenísimo. Bueno, estaremos compartiendo entonces en nuestras redes también, si nos lo hacen llegar. Abrazo muy grande y bueno, nos encontraremos en algún Femitour, ¿no? Sí. Buenísimo. Muy piola. Ahí estaremos. Noelia. Muchas gracias. Noelia De Paoli es con quien estábamos hablando. Ella es de Femitour. Pueden buscar en Instagram como femitour.bsas, femitour.buenosaires, básicamente. Y se encontrarán con, no solo, como decíamos, las actividades y las recorridas, sino también todo lo que comparten de manera virtual, que está realmente muy bueno. Juli, estabas con ganas de escuchar esta canción. Te voy a pedir que la presentes, porque ahora vos viste que Juli se pone insistente, Cata. Ahora lo conoces, sí, de verdad. Ahora ya lo conozco, hay que darle sus necesidades. ¿Cómo escuchar esta canción? ¿Cómo escuchar esta canción? Vamos con Recuerdos de Ipacaraí, versión de Ainda. Una noche ya nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. De tus canciones haciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llama. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Volvemos al aire de Estas Muteadas. Acá hay un saludo para hacer, Cata. Hay un saludo muy importante que se lo mando a mi hermano Valentín Goldsmith, que me escucha desde Barcelona. Oh, che. International. Ah. International, la retaguardia. Así que un saludo muy grande, Valen. Te quiero, te amo y te mando un abrazo radial. Abrazos, Valen. Ahora sí, entramos con la segunda nota de este Estas Muteadas. Le damos la bienvenida a Andrea Filiberto. Andrea es la hermana de Sergio, el Fili, uno de los pibes que fallecieron en la masacre de Pergamino. Bienvenida, Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tanto tiempo, Juli? Tanto tiempo. Ya vamos a volver seguramente a Pergamino algún 2 de marzo o alguna actividad que se haga. Tenemos todavía que conocer esto que nos vas a contar ahora, que es la inauguración del pasaje de la memoria en donde era esta horrible comisaría en el centro de Pergamino. ¿Nos querés contar un poquito qué onda? ¿Cómo llegamos a que esto se haga realidad? Bueno, ¿cómo llegamos? En realidad la comisaría primera ya estaba marcada como sitio de memoria desde octubre de 2014, más o menos, porque funcionó en la última dictadura cívico-militar como un centro clandestino de detención. A raíz de eso fue marcado como sitio de memoria, pero siguió funcionando como una comisaría en democracia, donde se seguían repitiendo los mismos métodos de violencia, tortura y muertes en esa comisaría. Hasta que sí se produce la masacre de Pergamino el 2 de marzo de 2017. A partir de ahí, la comisaría fue restituida y ahí empezó toda nuestra lucha colectiva, como familiares y gente que se nos fue sumando, hasta conseguir que esa comisaría señalada como sitio se transforme en un espacio de memoria. ¿Y qué onda ese espacio de memoria? ¿Cómo, bueno, ahora en estos días, hace poquito, fue la inauguración, ¿no? Con unos murales que se hicieron. ¿Qué onda? ¿Qué se tiene pensado para este lugar? Hay mucho por hacer, mucho por proyectar. Si bien nos entregaron la llave cuando se cumplieron los 5 años de la masacre, uh-huh, o sea, el 2 de marzo pasado, recién nos dieron la llave. Primero porque había una medida de no innovar hasta el juicio, o sea, no se podía tocar nada en los calabozos, nada, por si los jueces necesitaban verlo, que incluso fueron a verlo. Uh-huh. Después, cuando se levantó esa medida de no innovar, empezamos más con el trámite de apurar la entrega del edificio. El municipio siempre tenía alguna excusa, hasta que logramos obtener recién la llave el 2 de marzo. Pero mientras tanto, nosotros íbamos trabajando en una parte externa, que es el pasillo, que es por donde entraban los móviles, un pasillo largo, que lo llamamos pasaje de memoria, que cuenta con 5 murales que van narrando la historia de Pergamino que tuvo lugar ahí en la comisaría primera. Arrancando por el golpe del 55, después la dictadura de Onganía, después la de, o sea, por el Cordobazo, acá fue el pergaminazo, después la dictadura del 76, y ahí ya cuando agarramos la democracia, están los últimos dos murales, que es de violencia institucional y el de la masacre, el último. Ahí deja de funcionar la comisaría. Andrea, ¿cómo estás? Pedro te saluda acá. Bienvenida de vuelta al aire de esta radio. Está buenísimo pensar en que se convierta en un sitio de memoria y no puedo evitar recordar que alguna vez hablamos con vos o con otros y otras familiares del contexto de Pergamino, ¿no? De la gente que vive en Pergamino, de las familias de los y la policía. Digo, todo esto que se gestaba también alrededor, que era muy tremendo para ustedes. ¿Se revirtió un poco ahora con el avance de esto? Digo, ¿cómo acompañan los vecinos y las vecinas? ¿No acompañan? Poco, acompañan poco. Justamente nosotros lo que estamos haciendo es tratar que los jóvenes se acerquen a este espacio, que vean ellos, que escuchen, que repiensen. La sociedad de Pergamino, como vos decís, pues siempre así, muy facha. Incluso se oponen a que estemos ahí o que hagamos eventos, o si se llega a cortar la calle ya es re trágico porque es una zona comercial y hicimos 4 veces en el año corte, y un ratito, un sábado, nada que ver. Así que bueno, contra todo eso estamos luchando. Si bien un poco se revirtió con el tema del juicio y la condena de todos los policías, los pergaminense empezaron a abrir los ojos como diciendo, ah, tenían razón estos loquitos que andaban marchando todos los días, dos por las calles de Pergamino. Así que eso ayudó un poco, pero siempre está esa ola de odio que cada vez que sale alguna noticia o nuestra o del espacio o lo que sea, saltan todos. Está bueno pensar, bueno, acá tenemos muy cerca en la ciudad de Buenos Aires, en realidad no en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, pero acá muy cerquita de la retaguardia, el espacio Luciano Arruga, también un ex destacamento, donde hoy hay talleres, hay movidas de todo tipo, la gente del barrio sigue resistiéndole a eso y constantemente se enojan cuando, por ejemplo, hacen una radio abierta afuera, los vecinos y las vecinas se enojan un montón, es un descontrol, pero lo importante es lo que pasa adentro, ¿no? Lo que realmente sirve para los pibes y para las pibas, que es lo que ustedes están buscando, ¿no? Tal cual, sí, Mónica Soleman, la mamá de Luciano, suele venir seguido a Pergamino, incluso este domingo va a venir porque tenemos un taller antirrepresivo que vamos a hacer, y sí, nos cuenta todo eso, y hay que meterle resistencia, obviamente, de nuestro lado también. Uh-huh. Y lo bueno es que tuvimos ya como 7 escuelas que fueron a visitar el pasaje de memoria, y cada vez, o sea, hicimos un formulario para que llenen, pusimos un límite más o menos de 30 personas porque han ido a grupos de 50 y son jóvenes, que algunos se pueden dispersar o ya es mucho, es un lugar así abierto, así que han ido como 7 escuelas, yo tuve la oportunidad de estar en 4. El espacio de memoria está conformado por 2 agrupaciones, organizaciones de acá de Pergamino, que es el colectivo 7 y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, y por la Comisión Provincial por la Memoria. Entonces nos dividimos un poco la historia de los murales, quien lo va contando. Al colectivo 7 siempre nos abocamos más a la violencia estatal y al último de la masacre, y los pibes, la verdad que tener la atención de chicos tan jóvenes, que son de 5.º o 6.º año, por 1 hora y media, demostrándose interesados, preguntando, la verdad que es muy bueno. Tenemos devoluciones de los docentes de nada, que se van de ahí con ya ideas para trabajar, porque esa es la idea, los docentes son muy comprometidos, por eso los llevan, después trabajan en clase de estos temas y ellos eligen cómo guiarlo, cómo ir para adelante. Así que está muy bueno. Qué piola ese rol pedagógico también, ¿no? Una forma de que siga, de que esto que pasó enseñe también. Che, estaba pensando que, hablando con tu vieja, con Cris Gramajo, que también es una compañera que está siempre ahí dando la batalla por los derechos humanos allá en Pergamino y en todos lados, porque también la vemos por acá muchas veces. Le mandamos un abrazo si está escuchando. Me acuerdo de que ella me decía, bueno, una de las cosas que tenemos ganas de hacer en el espacio cuando lo recuperemos y lo podamos empezar a habitar es trabajar la cuestión de adicciones, ¿no? Que es una problemática que además de alguna manera era un punto común, ¿no? En los pibes, y que bueno, es una problemática que claramente existe en todos lados. ¿Qué onda eso? ¿Se puede avanzar con eso? ¿Cómo lo vienen viendo? Sí, está dentro de las cosas que tenemos proyectadas. Ahora, ya en breve vamos a empezar a acondicionar las primeras oficinas, una sala grande, se está proyectando todo eso. Los calabozos ya más para lo último. Pero bueno, eso, tener un espacio donde se puedan hacer talleres, donde se pueda recibir gente, porque a nosotros al colectivo nos buscan muchas familias que sufren sus hijos violencia con la policía y no saben a dónde recurrir, quién los puede acompañar, asesorar, dónde tienen que hacer una denuncia. Entonces en eso estamos muy comprometidos acompañándolos. Pero por eso recibimos, a lo mejor, no sé, me buscan por Facebook, mandan un mensaje y después empezamos a intercambiar información por celular y se los acompañan como colectivo. Entonces tener un lugar a donde puedan dirigirse va a estar muy bueno también. Sí, tipo no te digo recepción de denuncia, pero sí de asesoramiento, de poder indicarlo, acompañarlo. Eso está bueno. Sí, además, por supuesto, cumpliendo el rol que el Estado no cumple en realidad, sino todo lo contrario, ¿no? Así es. Eso es. Andy, y ojalá se dé poder trabajar con la problemática de adicciones, que como vos decías, Juli, era algo que tenían en común los siete y tantos pibes acá en Pergamino y en todos lados. Te hago una pregunta moviéndonos un poquito del tema del pasaje de la memoria y yendo al juicio que se sucedió allá en Pergamino por los pibes. Me gustaría preguntarte, ahora que ya pasó un tiempo, algún balance que hagas vos o que hayan hecho ustedes, no sé, de manera grupal con el colectivo de los siete, de lo que fue esa sentencia, que yo me acuerdo que cuando empiezan a dar la sentencia, bueno, hubo como una bataola ahí adentro del tribunal, porque evidentemente, bueno, muchos familiares les parecía quizás poco o que las penas no eran suficientes. Y yo me acuerdo que por ahí los que veníamos de afuera decíamos, igual está habiendo una sentencia que es importante, ¿no? A comparación por ahí con otros juicios. No sé si han hecho algún balance de eso. Sí, no, en realidad tenemos que estar un poco conformes con que se hayan condenado los 6 policías que estaban de servicio ese día. Nos queda un poco pendiente de que nunca se tocan a las esferas más altas. Uh-huh. Esa causa que también se había iniciado fue cajoneada inmediatamente. No pasó nada ni con los jefes ni con los funcionarios. Pero bueno, se obtuvo una condena. Quizás la pena fue menos de lo que esperábamos, pero lo que más nos indignó es que era cumplimiento con arresto domiciliario de 4 de los 6 policías que fueron condenados. Fueron condenados de 6 a 15 años. ¿Cuándo un pibe que es condenado a 11 años nunca pisa un penal? No se da nunca. Pero ellos, por ser policía, 4 se fueron a la casa. Están cumpliendo el arresto, la pena con un arresto domiciliario en la comodidad de su casa. Y me acuerdo que algunos de ellos incluso violaban esa domiciliaria. Me acuerdo de al que le decían Rojitas, ¿no? Que de allá de Rojas. Rojitas, sí, pero es lo que nos traían información y no lo podíamos comprobar. Pero bueno, una situación que me pasó justamente a mí el otro día, hace 2 meses como mucho. Fui a un banco acá en la ciudad de Pergamino, en el centro, al Banco Nación, y me encuentro con uno de los policías que tenía que estar con arresto domiciliario, que es Giulietti, Matías Giulietti, estaba retirando una tarjeta de un plan en el Banco Nación con su madre, sin custodia policial ni nada, manejándose por sus propios medios. Mm. Obviamente yo en ese momento no sabía si tenía autorización o no. Claro. Pero también indigna eso, que cualquier detenido con arresto domiciliario, si tiene que ir a hacer algún trámite, primero que hasta que lo autoricen, hay que empapelar todo el juzgado. Mm. Y cuando los autorizan, van con un móvil y son custodiados con la policía, o van esposados, van, vienen con la policía. Acá no, por sus propios medios, el señor que está condenado a 11 años pudo pasearse por el centro y se fue en remis. Mm. Que como yo lo vi, obviamente sin hacer lío dentro del banco, lo empecé a filmar, le saqué fotos para tener pruebas, diciendo el día, la hora, la fecha, filmaba todo, sí, compañeros policías que estaban custodiando el banco estaban ahí como protegiéndolo, porque yo era la peligrosa del lado de afuera con un celular. Qué injusto. Claro, incluso... Exacto. nada. Incluso pensando, ¿no?, en esta distinción que haces, que es realmente muy importante, ¿no? Los policías condenados están en prisión domiciliaria, mientras que a los pibes en general directamente les dan prisiones preventivas y los juicios tardan en hacerse muchísimos años, ¿no? Mientras tanto están adentro. Condenados en los penales, así es. Asignado en penal sin condena. Lo mismo los 7, estaban dentro de una comisaría sin condena, obviamente. Andrea, te agradecemos muchísimo por esta charla y bueno, estaremos en algún momento seguramente visitando ese espacio de memoria, acompañando desde aquí también, bueno, desde este lugar que por supuesto saben que siempre está abierto para ustedes y bueno, a darle para adelante porque realmente más allá del contexto de esto que comentabas al principio es muy importante que estos lugares sean sitios de memoria. Dentro del balance es otra de las cosas positivas que hemos obtenido con la lucha. Uh-huh. Así que hay varias cositas que se consiguieron saliendo a la calle. Uh-huh. Bueno, no va a faltar oportunidad para que vengan. Ahora tenemos un taller antirrepresivo que vienen varias bandas, igual en un parque acá de Pergamino, varias bandas a tocar. Así que vamos a hacer una continuación este domingo. Bien, ¿desde qué hora? Desde las 15 horas. Buenísimo, excelente. Bueno, abrazo grande entonces, Andrea, y estaremos charlando pronto, seguramente. Listo, gracias, chicos. Andrea Filiberto, hermana de Sergio Filiberto, uno de los 7 pibes asesinados en la masacre de Pergamino. Decíamos, está el diario del juicio de esa cobertura que hicimos junto con otros medios en la página web de la Retaguardia. Y nos está quedando muy poquito tiempo de este programa, pero... Pongo una cortinita y vamos al aire, ¿eh? Estás muteado. Te tenemos muteada, ¿eh? Che, estás muteado. Estás muteado, Alfredo. Sí, el muteo es como es uno de los efectos de la pandemia. Efecto residual del virus, ¿lo ves? Estás muteado. Llegan las nuevas piezas artísticas a este programa, Julián. Sí, todo lo que tenga que ver con esta musiquita de Babies nos Madonna, encanta. Madonna para bebés. Madonna Babies. Ahora que Madonna pidió al Papa volver a ser parte de la religión, que Mirá. Fue excomulgada 3 veces y le puso @ Pope Francis. No, me encanta. Quisiera tener una entrevista con vos, todo en inglés. Quisiera tener una entrevista con vos porque fui excomulgada 3 veces y la verdad no me lo merezco. Básicamente le dijo algo así. ¿Qué les pasa, Dios mío? ¿Cómo la van a excomulgar a Madonna? A Madonna, no se la excomulga de nada. De nada. Madonna. Nosotros armemos una religión y le invitamos a Madonna. Total. Que se venga. Me encanta, me encanta. ¿Llegaremos a Madonna? Sí. Sí. Sí. ¿Qué hay que hacer para armar una religión? Busquemos eso, hay un formulario, ¿cómo es? Te digo que hay gente poderosa a la que hay que pasar un poquito por arriba y ahí está la dificultad, pero podemos intentarlo. Sí, yo creo que a Madonna llegamos. Hay que hacer alguna cruzada, matar a algún pueblo. Eso es clave. Ok, vamos no, en eso. Chicos, eso mejor es no matemos a nadie y agradezcamos, no tiene nada que ver lo que voy a decir, a María Lourdes Alberdi, la locutora de este programa. ¿Qué locución maravillosa que tenemos? Es la voz que escuchan al principio cuando está sonando la apertura, que nos habla muy, muy hermosamente, nos dice: estás muteado. Nos encanta. Encima Alberdi es la calle, es una calle central acá en nuestro barrio, que queda acá a 2 cuadras de donde estamos en la radio. Sí. Así que ese apellido no nos lo vamos a olvidar. No, y tampoco, bueno, su apodo, que es La Negra. Así que muchas gracias, Negra, por esa locución estrella realmente. Y ahora nos vamos a mutear nosotros. Nos vamos a mutear justamente porque se nos acaba el programa. Y vamos a meter un chivito. La semana pasada estuvimos acá con Tilsa y Irena, que mañana toca en el Páramo Cultural, si lo están escuchando en vivo, por supuesto, 14 de mayo, desde las 22 horas en la Ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos escuchándola a ella. Pará, que tengo dos chivos. Métele rápido, dale. El mañana a la noche va... Hola Nacho, bienvenido al final de este programa. Mañana a la noche hay dos actividades, una acá en Ciudad de Buenos Aires. Hay mil actividades mañana, pero hay una mañana en la Ciudad de Buenos Aires, en el CFP de Flores. Va a haber... miren quién vino, Nati, hola. Nati de Hora Libre, que ahora arrancan en minutos su programa. En el CFP de Flores, la Milonga de Flores. Y en La Ferrere, Gravedad Cero cumple 10 años y van a hacer una reactividad. Ya están arrancando el guiso, un guiso muy grande. Así que si están en zona oeste, váyanse para allá y la van a pasar bien piola. Chau. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros.